bienvenidos a Tiempo de Jazz. Operado por César Pradíez y con selección musical y conducción de Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, el programa que se emite por Agora Sol Radio y que muestra, nada, las décadas del jazz, todas las décadas, que ya son varias, casi 9 o 10, no sé cómo se cuentan, las décadas en las que esta música ha florecido y sigue haciéndolo hasta el día de hoy. Nosotros nos especializamos en pasar cosas del pasado, de un pasado remoto, uno tanto, pero confirmado y que se puede escuchar, sabiendo que son las grandes obras como uno debería escuchar de esta música. Por eso entonces hoy vamos a comenzar este programa que es Live Number 3, en directo número 3. Sí, nuevamente hacemos la música en directo porque es el jazz como debería uno escucharlo, ¿cierto? Que es con el público enfrente. Vamos a escuchar entonces en este programa, en el primer tema, a Charlie Parker, que es la persona que adorna nuestra sintonía en cada emisión, ¿sí? Sabéis que escuchamos Now's the Time de Charlie Parker, eso es lo que se escucha en la sintonía, y entonces Charlie Parker como primer tema de nuestro Live Number 3 en una fecha gloriosa. Esto se grabó el 15 de mayo de 1953 en Toronto, Canadá. Aquí sucedió que, nada, tocaron estos grandes del jazz, grandes del bebop, en particular Charlie Parker al saxo alto, Dizzy Gillespie a la trompeta, Bud Powell al piano, Charlie Mingus al contrabajo y Max Roach a la batería. Un seleccionado excelso de los grandes del bebop y del jazz, hay que decirlo, pero que en realidad no querían tocar juntos y ya estaban hartos unos de otros. Sí, Dizzy se había peleado con Charlie Parker hacía mucho tiempo y aceptaron tocar, y Charlie no tenía saxo, entonces lo que vamos a escuchar es Charlie Parker tocando el saxo alto de plástico, pero lo hace sonar espectacular. Y Charles Mingus fue el que llevó la grabadora y registró esta performance, pero luego se lo llevó a su casa y le agregó un nuevo contrabajo grabado en el estudio para que se escuchara más su parte. Y nada, es un lío a veces el jazz, ¿sí? Y los músicos de jazz, pero la música es magnífica. El tema es A Night in Tunisia de Dizzy Gillespie, ¿sí? Una noche en Tunisia, bastante mal dicho en el francés, creemos que por Dizzy, pero la música es maravillosa. Esto es bebop en 1953 en directo en Tiempo de Jazz. And I would like to play Ce Soir en Tunis, A Night in Tunisia. Thank you. Thank you. Charlie Parker en directo en Canadá, en Toronto, en 1953. Esto fue el quinteto de Quintet. Así salió este disco. Esto se llama Jazz at the Massey Hall. Es uno de los clásicos del jazz de todas las épocas, ¿sí? Charlie Parker tocó el saxo alto. Dizzy Gillespie tocó la trompeta. Bud Powell tocó el piano. Charlie Mingus tocó el contrabajo. Y Max Roach tocó la batería. Es increíble decir esta gente. Bueno, nada, hay gustos y gustos, pero esto está genial, sí, es una de las grandes músicas. Esto es Tiempo de Jazz y pasamos en este programa Jazz en directo de todas las épocas y saltamos de 1953 a 1980, mayo de 1980 en München, en la Casa Americana. Allí tocaron los siguientes: Art Ensemble of Chicago, importantísima banda que, nada, como si dice su nombre, vienen de Chicago, obviamente, ¿sí? La mayoría de ellos, todos, en realidad. Art Ensemble of Chicago pertenece al AACM. Ya hemos mencionado en este programa a este colectivo que es American Association for the Advancement of Creative Musicians, ¿no? Que es un colectivo que va de lo que dice su título, que es promover a los músicos creativos, le hace negros también, porque en su origen esta asociación se nutría exclusivamente de esta gente. Y nada, y ahí está el AACM, que con el tiempo ha incluido a todos, de todos los colores y todas las razas y religiones posibles. En sus filas se encuentra gente grande, no solo el Art Ensemble of Chicago, sino, no sé, Anthony Braxton y Guadalupe Smith y tantos otros. Art Ensemble of Chicago, luego vamos a decir su formación, para no extender mucho esto y pasar a la música. Luego de una carrera ilustre, a fines de los 60s y comienzos de los 70s, recaló en 1978 en el sello ECM, que es alemán. Para ellos, al cabo de algún disco en estudio, grabó esta música. Mayo de 1980 es la grabación, publicado en el 82. El tema que vamos a escuchar pertenece a su trompeta, Lester Bowie, luego diremos el resto, como dijimos, y se llama el tema New York is full of lonely people. New York está llena de gente solitaria. El Art Ensemble of Chicago en directo en el especial directo number 3 en Tiempo de Jazz. Thank you. Art Ensemble of Chicago en directo. Esto es una toma de 1980, editada en 1982. Urban Bushman es el nombre del disco. Y aquí el Art Ensemble of Chicago hizo New York is Full of Lonely People. Nueva York está llena de gente solitaria. El tema de Lester Bowie, que ya vamos a decir entonces en la formación del Art Ensemble en esta grabación. Lester Bowie, además de componer el tema, tocó la trompeta. Joseph Jarman tocó el saxo tenor, Roscoe Mitchell tocó el saxo alto, ambos en percusión también en la primera parte. Malachi Favors Magustus tocó el contrabajo y en percusión al principio y batería al final del tema. Famudu Don Moye, la formación clásica de Art Ensemble of Chicago. Great Black Music, Ancient for the Future, ¿no? La gran música. Gran música negra, ¿sí? El pasado o los ancestros, todavía mejor, para el futuro, ¿sí? Creo que esto lo dice todo. Y en este programa no solo estamos con Art Ensemble of Chicago, sino que hacemos nuestro esta manifestación y nada, y la proponemos. Porque es así, este es un programa de jazz, Tiempo de Jazz es el programa. Estamos en Ágora Sol Radio y seguimos en nuestro especial número 3 de música en directo. Jazz en directo. Y ahora entonces, nada, atravesamos las décadas, vamos a 1994. La ocasión, directo en Jerusalén, en la Tierra Santa. Allí John Zorn, adecuadamente con Masada, su grupo justamente de música, una mezcla de klezmer, música yiddish, música judía, europeo oriental, mezclada con Ornette Coleman y con free jazz. Bueno, eso es Ornette también, sí, pero con un free jazz todavía más cerca a nosotros. Esa es la propuesta de Johnson con su grupo. Masada opera desde los 90s, como dijimos, 92 o 93, y tiene 10 discos en estudio, gran cantidad de discos en directo y un songbook, ¿no? Unas composiciones que son compuestas especialmente para este grupo, que explora lo que dijimos antes, esta mezcla de la Europa oriental y también el Medio Oriente, Medio Oriental, con distintas formas del jazz. John Zorn toca el saxo alto, además de componer. Dave Douglas toca la trompeta, Greg Cohen toca el contrabajo y Joy Bayron toca la batería. 1994, directo en Jerusalén, el jazz con klezmer de Masada en tiempo de jazz. Thank you. John Zorn y su grupo Masada, John Zorn al saxo alto, Dave Douglas a la trompeta, Greg Cohen al contrabajo y Joy Baron a la batería en vivo en Jerusalén en 1994. El tema fue Piram, que es uno de los títulos en hebreo de esta banda que se dedica justamente a hacer esta música hebrea, en realidad del este de Europa, junto con Ornette y junto con cualquier cosa, y con este estilo episódico, así, de este collage de eventos musicales tan propio de John Zorn, copiado de otros que, bueno, ya hablaremos en otro momento. Este es el Jazz en Directo, en Tiempo de Jazz, en nuestro tercer especial de música live, que es como pensamos que el jazz realmente sucede. Y qué mejor para esto que escuchar ahora a Bobby McFerrin. Bobby McFerrin asociado por algunos a unas tendencias un poco más suaves del jazz. Hay algunos dúos con Chick Corea y otra gente, y sus propios discos también, que darían crédito a esta idea. Pero Bobby McFerrin comenzó como un artista muy creativo, ¿sí? Él se inventó su propia onda. Y a partir de comienzos de los 80s empezó a hacer esta manera de presentar la música, que es el solo, de en directo el solo. Eso es lo que vamos a escuchar ahora, 7 minutos, sí, pero no temáis, no, porque realmente la música va a suceder. 7 minutos de Bobby McFerrin en directo. Esto es una grabación, marzo 19, 1984, en Mannheim, eso es, en Alemania. Vamos a escuchar un medley, o sea, 3 temas juntos. Bueno, medley podrían ser 2, 3 o 4, sí, en este caso van a ser 3 temas reunidos en una sola performance por Bobby McFerrin. Donna Lee, que habitualmente aparece como Charlie Parker, pero que ahora todo el mundo sabe, certificado que es de Miles Davis. Big Top es el siguiente tema, que pertenece a Bobby McFerrin, y cierra con We're in the Money, de Al Dubin y Harry Warren. Esto es Bobby McFerrin, él solo, con su voz, en directo, en Tiempo de Jazz. Bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bib It's not funny. Bobby McFerrin en directo en Mannheim, en Alemania, en 1984. Bobby McFerrin haciendo lo suyo, que es la improvisación jazzística y más. Escuchamos tres temas reunidos en uno. Un medley con Donna Lee al comienzo, composición de Miles Davis, luego Big Top del propio Bobby McFerrin, y para terminar We're in the Money de Al Dubin y Harry Warren. Bobby McFerrin, uno de los grandes del jazz. Luego uno podrá tener cuestiones, ¿no?, con determinadas direcciones que pueda haber tomado, pero nadie puede negar, en base a estas grabaciones, sin ninguna duda, que es uno de los grandes creadores. ¿Qué más decir? Esto es Tiempo de Jazz. Este es el programa de jazz donde estamos escuchando el tercer especial de música en directo, Live Number 3. Y ahora vamos a atravesar las décadas. Ah, no, no atravesamos tanto, ¿no? Porque del 84 al 91 no eran tantos años, pero son algunos años, sí. Vamos a escuchar a Thomas Chapin. ¿Quién era Thomas Chapin? Pobre Thomas, murió en... ¿En qué año murió Thomas Chapin? Hace no mucho, los 90s. Thomas Chapin tenía 40 años cuando se murió y todavía le faltaba hacer su gran manifiesto artístico, pero antes de eso, sin duda, logró poner lo suyo en grabaciones de varias personas. Sí, estuvo con John Zorn, estudió, aunque no tocó, pero estudió con Jackie McLean, lo cual muestra un link, vamos a decir, con el jazz más tradicional. Thomas Chapin toca de una manera, uno podría decir, un poco tradicional. No sé si es tan extraño ahora su approach al jazz, pero muestra claramente que va en direcciones más creativas, vamos a decirlo así. El solo hecho de que su trío no cuente con ningún instrumento que haga acordes, como un piano o una guitarra, muestra un poquito la dirección en la que va. Thomas Chapin tocaba el saxo alto. Mario Pavone es todo el italiano que permite suponer su nombre, toca el contrabajo, y Steve Jones toca la batería. Esto es una grabación de 1991. La composición es de Thomas Chapin. Se llama Walking Mystery Man. ¿Cómo sería? Walking Mystery Man. El hombre, el misterio andante. El hombre misterio andante. Esto es jazz en directo, jazz creativo en directo en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Thomas Chapin Trio. Thomas Chapin tocó el saxo alto y compuso. Mario Pavone tocó el contrabajo y Steve Jones la batería. Walking Mystery Man fue el nombre del tema de Thomas Chapin, que lamentablemente nos dejó hace más de 20 años. Era joven todavía y era una promesa, pero dejó algunas grabaciones que sin duda son de acción. Thomas Chapin en directo en Tiempo de Jazz, nuestro especial de jazz de todas las épocas, como hacemos en varios nuestros programas, en este caso especial número 3, y seguimos con 3, el trío que escuchamos recién. Vamos a escuchar ahora, vamos a sumarle un nuevo trío, pero 30 años antes, 1991, Thomas Chapin Trio, 1961 es la fecha de lo que vamos a escuchar ahora, Jimmy Giuffre Free. Así se llamaba el grupo, el Jimmy Giuffre 3. Jimmy Giuffre tocaba vientos, ¿sí? Saxos, saxo tenor, saxo barítono, también clarinetes, ¿sí? En este caso vamos a escucharlo al comando del clarinete normal, el clarinete alto, ¿sí? Luego agregó saxo soprano y flautas y la flauta bajo y muchas cosas. Tocó Jimmy Giuffre a lo largo de sus 80 y tantos años en los que vivió y en los que hizo varias cosas importantes. tal vez no tan cerca del gran público, pero importantes. Jimmy Giuffre fue miembro del grupo de Woody Herman, sí, la Big Band de Woody Herman, y fue el compositor y arreglador de Four Brothers, los cuatro hermanos, el tema clásico del grupo Woody Herman, con un arreglo muy particular, tres tenores y un barítono. Nada, Jimmy Giuffre ya hizo historia en 1947 y luego pasó a un jazz más, vamos a decir, exploratorio y de vanguardia, pero en una vertiente de cámara, a diferencia de sus contrapartes de la costa este de los Estados Unidos, y negros también, hay que decirlo, ¿sí? Como, qué sé yo, no sé, Coltrane y demás, y Coleman, y Ornette, ¿sí? Y toda esa gente que estaba explorando nuevas maneras de hacer el jazz, Jimmy Giuffre estaba en eso, pero desde esta vertiente un poco más calma, vamos a decir, y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Jimmy Giuffre en directo en Bremen, nuevamente en Alemania, 23 de noviembre de 1961. Giuffre, como dijimos, al clarinete. Paul Bley, el gran Paul Bley, fallecido recientemente, al piano. Y Steve Swallow en su época cuando tocaba el contrabajo antes de tocar el bajo eléctrico como ahora. El tema es That's True, composición de Jimmy Giuffre. Esto es The Jimmy Giuffre 3 en directo en tiempo de jazz. Thank you. Jimmy Giuffre 3. Jimmy Giuffre 3, los tres de Jimmy Giuffre en directo en 1961 en Alemania. Esta música jazz, pero de cámara, con swing, como Duke Ellington prácticamente. Sí, uno podría decir que sí, ¿no? Es casi, tenía un Ellingtonor, pero también con classical, European, contemporary, nada, una mezcla interesantísima que en su momento, como se puede ver, no fue, digo, por los resultados musicales, que son excelsos, pero justamente por eso probablemente no fue así tan popular, pero que fue de enorme influencia en los músicos de verdad posteriores. Jimmy Giuffre al clarinete, Paul Bley al piano y Steve Swallow al contrabajo. Jimmy Giuffre 3, that's true, ese fue el nombre del tema. Y nada, estamos en tiempo de jazz, escuchando jazz en directo a través de las décadas. Pasamos de 1961 a 1970, ¿sí? No son tantos años, pero bueno, estilísticamente tal vez es casi una constelación. Lee Morgan va a ser el próximo que vamos a poner en este programa. Lee Morgan, trompeta, en este caso fiscornio, sí, también lo tocaba. Uno de los grandes del hard bop, Lee con su estilo tan particular y temprano, hay que decir, 1957, tenía 19 años cuando grabó su Candy, que no es el primer disco, pero es el primero de sus grandes discos para Blue Note. Ya pasaremos esa música en este programa. Lee Morgan, nada, venía haciéndolo fantástico, pero era un mujeriego también, entonces, nada, tenía una esposa. Esto hay que aclararlo, ¿sí? Porque muchos dicen que fue su esposa, pero no fue su esposa, fue su amante del momento, una chica emocionalmente inestable, la que le disparó y lo mató en el club donde tocaba. Lo mató en el medio, ¿sí? Dio el primer set, pero no llegó al segundo. Pero bueno, nada, es la vida de algunos. Lee Morgan, queda su arte, su música, y lo vamos a escuchar ahora en 1970, en el Lighthouse, el faro, ¿sí? Eso se queda en Hermosa Beach, en California. Lee Morgan, en este tema, toca el fiscornio. Flugelhorn, también dicho. Benny Maupin es el compositor y toca el saxo tenor. Harold Mavern toca el piano. Jaime Merritt toca el contrabajo. Y Mickey Rocker la batería. La composición se llama Peyote. Connotaciones diversas. Peyote es el tema. Benny Maupin es el compositor. Lee Morgan y su grupo. Lee Morgan en fiscornio, en directo, en tiempo de jazz. Thank you. Lee Morgan con su quinteto en directo en The Lighthouse. Eso es El Faro, en Hermosa Beach, California. Esto fue en 1970. Lee Morgan con su grupo, incluyendo a Benny Maupin en el saxo tenor y la composición, también muy linda, por cierto. Jamie Merritt en el contrabajo, Mickey Rocker a la batería, el gran Harold Mavern, que sigue en activo, al piano, y el Lee Morgan a la dirección del grupo en fiscornio, en este caso, en vez de su habitual trompeta. Este fue Peyote, ese fue el nombre del tema, de Lee Morgan en 1970, el 11 de julio, para más exactitud. Seguimos con el jazz en directo en nuestro tercer especial consecutivo de jazz en directo en tiempo de jazz. Y ahora es el momento de Cecil Taylor. Vamos a los 60, no muchos años antes de esto, 1966, 30 de noviembre, la fecha, en París. Cecil Taylor con uno de sus grupos más afamados, vamos a mencionarlos porque se lo merecen. Jimmy Lyons toca el saxo alto, Alan Silva toca el contrabajo y Andrew Cyril la batería. Cecil Taylor, por supuesto, al piano, que venía haciéndolo ya desde los 50, no llevaba tantos años aquí. En este 66, Cecil Taylor tenía menos de 10 años en la vista pública, así con su música. Por supuesto, ya había ganado varios enemigos por su estilo iconoclasta, más basado en una especie de rumble permanente y percusivo del piano. El piano utilizado como instrumento percusivo y con influencias diversas de su parte. Entre las no musicales cabe destacar el ballet, ¿sí? Porque muchas veces hay fotos de esto. Cecil Taylor tocando el piano y con, en vez de partituras, ¿sí?, sobre el piano, fotos de bailarines. Y sobre eso él hace su improvisación. Esto es un jazz torrentoso, es un jazz intenso, free jazz, le dicen algunos. Sí, creemos que sí, sin ninguna duda. Cecil Taylor en su tema Nigel Feigl. Esto es en directo 66 París, Cecil Taylor y su grupo en directo, como dijimos, en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. Cecil Taylor en directo en París, 30 de noviembre 1966. Cecil Taylor y su grupo Jimmy Lyons al saxo alto, dando el toque un poco más conexión a tierra, sí, de esta música, sin ninguna duda, con tonos de blues. Jimmy Lyons, gran colaborador de Cecil Taylor, permanente, habría que decirlo, hasta su muerte en 1986. Alan Silva tocó el contrabajo y Andrew Cyril, grandes ambos, a la batería. Sí, Cecil Taylor al piano y en la composición, sí la hay, sí, se puede decir que sí. Nigel Feigl, esto fue Cecil Taylor en directo, free jazz a saco. En tiempo de jazz, en directo, este es nuestro especial de música en directo en este programa que se llama Tiempo de Jazz, que se emite por Agora Sol Radio, no lo olvidéis. Jazz en directo, y ahora pasamos a un directo muy especial, Cannonball Adderley en Japón. Cannonball Adderley, Julian Cannonball es el apodo, ¿sí? Porque era muy gordo, sí, ese es el punto de Julian Cannonball Adderley. De hecho, se murió de gordo y de diabético muy antes de tiempo, no sé, 45, 47 años, muy temprano para irse. Ese fue el drama de Cannonball. Y también el drama, en términos musicales, es que habiéndose dedicado a vertientes más, digamos, comerciales del jazz, como el soul jazz, el groove jazz, ese boogaloo de los años 60, era lo que más hacía y por lo que más fue conocido Cannonball, y es un poco por lo que muchos críticos lo dejan un poco de lado. Y nada, si Cannonball hubiese tenido un par de años más de vida, tal vez hubiese llegado el reconocimiento, la reevaluación a la que le toca a muchos músicos, sí, en el jazz, y tal vez hubiese logrado el lugar que se merece. Mientras tanto, como nadie se preocupa, nosotros hacemos aquí un voto desde este programa por Cannonball Adderley y su gran manera de tocar el jazz, muy atenta al blues siempre, pero con un tono muy lindo, muy Benny Carter, muy, no sé, obviamente la influencia de Charlie Parker está presente, sí, en la fluidez y en determinados cambios que aprendió más tarde, sí, no desde la primera vez, desde el primer momento, pero Cannonball es sin duda uno de los grandes expresivos músicos del jazz. Cannonball con su grupo en 1966. Cannonball toca el saxo alto. Su hermano Nat Adderley toca la corneta. Joseph Zawinul, que viene de Austria, venía de Austria en este momento, luego se quedó a vivir en Estados Unidos, toca el piano. Luego haría el Weather Report, por todos conocidos. Victor Gaskin toca el contrabajo y Rome Cordy la batería. La composición es de otro pianista que no es Zawinul y que es Bobby Timmons, sí, gran pianista de hard bop, soul bop, gospel bop, sí. This Here se llama este tema, This Here, esto aquí, esto es Cannonball Adderley Quintet en Japón, en directo en tiempo de jazz. Thank you. Cannonball Adderley Quintet en directo en Japón. Cannonball Adderley al saxo alto, Nat Adderley, su hermano, a la corneta, Joseph Zawinul desde Austria al piano, Victor Gaskin al contrabajo, Roy McCurdy a la batería. La composición de otro pianista, Bobby Timmons, This Here. Esto fue en Tokio, Japón, 26 de agosto 1966. Cannonball, gran saxo alto, forever, ever en el jazz. Y además de su contribución personal con su grupo, también tocó con otros. Por ejemplo, con Miles Davis, que es con lo que vamos a cerrar el programa. Y hablando de cerrar, vamos a escuchar el tema que Miles usó durante muchísimos años para cerrar sus sets, ¿sí? Los músicos tienen eso a veces, organizan la música, lo que van a tocar, de manera que tienen un tema que se tocan al principio, que es el opener, ¿sí? El que abre, y otro que es el closer, que es el que cierra, ¿sí? Entonces vamos a escuchar eso, del tema que cerró, que cierra y cerró durante tantos años los sets de Miles Davis. Se llama The Theme, el tema, ese es el nombre del tema. El tema, ¿sí? Una línea muy famosa, muy conocida, muy tal vez de procedencia incierta y que le pertenece a todos, pero que Miles fue un poco hábil y le puso su nombre. The Theme, entonces lo vamos a escuchar aquí en una versión especialmente larga, 10 minutos 19 o un poco menos por ahí, de The Theme, grabado en estudio en un par de ocasiones por Miles junto a John Coltrane, y aquí en una versión de 1965. Esto es un disco espectacular del cual vamos a hablar en extensión en otro momento. Es Miles en vivo en Chicago, en el Plugged Nickel, ese era el nombre del lugar donde tocó, sí, Miles Davis. Y nada, entonces, ¿quiénes tocan? Miles Davis a la trompeta, Wayne Shorter al saxo tenor, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo y Tony Williams a la batería. Se dice fácil, se dice rápido, pero esta gente es espectacular. El tema, en realidad, aquí sirve un poco más como una plataforma para que se muestre Wayne Shorter con interludios e intervenciones importantes de Miles, que está a cargo, sí, pero básicamente vamos a escuchar a Wayne Shorter previo a Weather Report, que la gente un poco se escandalizó con los solos de Wayne Shorter en Weather Report, pero aquí lo vamos a ver tocar el jazz, una especie de hard bop, post bop, vamos a decir, sí, post bop. Esto es Bop con Free, Miles Davis y su quinteto en directo en 1965 en el especial de directos número 3 de Tiempo de Jazz. Oh,

Davis Quintet, Miles Davis a la trompeta con Wayne Shorter al saxo tenor, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo y Tony Williams a la batería. Tremendo. Uno lo dice fácil, ya lo dijimos esto, lo dice fácil, pero este es un grupo de acción del jazz de todos los tiempos, diciembre de 1965 en Chicago, en el Plague of Nickel. El tema se llamaba The Theme, composición, vamos a decir, de alguna manera, de Miles Davis. Y así cerramos nuestro tercer y de momento, creo que de momento, ahora sí podemos decir que cerramos el ciclo de emisiones de tiempo de jazz con el jazz en directo, grabaciones en directo. Volveremos la próxima semana con más música hecha en estudio y vamos a explorar entonces, especialmente, a ver si nos ponemos con esto, a explorar las maneras de hacer la música en estudio que propone el jazz. Esto fue un placer hacer este programa para vosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. Fue Tiempo de Jazz, operado por César Pladíes, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Hasta la próxima, chao.